pesar de reconocer la negación evidente de Calvino en cuanto a la expiación limitada que hemos citado, White cita selectivamente a Calvino, quien se contradice otra vez en lo referente a Juan 1.29 y 1 Juan 2.2. La palabra mundo se ve como la intención de trascender un particularismo judío nacionalista. No existe nada en ningún lugar en el Evangelio de Juan o la Epístola que sugiera un significado tan extraño. Sin embargo, el calvinismo debe interpretar mundo como los elegidos para poder sostenerse. ¿Qué creía Calvino realmente, especialmente al final de su vida? Se ha dicho que él comenzó a tener dudas y la cita de su último testamento, derramada por los pecados del mundo, parece confirmarlo. Calvino es citado cuando es conveniente a los calvinistas de hoy y en otras ocasiones ignorado. Sin embargo, esta doctrina confusa en la que sus adherentes no están de acuerdo entre sí o incluso con Calvino, todavía se llama calvinismo por todo el mundo. Sin embargo, al mismo tiempo, los calvinistas siguen contradiciendo a Calvino, ellos mismos y los unos a los otros. Pink sostiene, para decir que Dios el Padre ha propuesto la salvación de toda la humanidad, que Dios el Hijo murió con la intención expresa de salvar a toda la raza humana y que el Espíritu Santo de Dios está buscando ganar el mundo para Cristo, cuando es evidente que la gran mayoría de la humanidad está muriendo en pecado y pasando a una eternidad sin esperanza. Es decir, que Dios el Padre está decepcionado, que Dios Hijo está insatisfecho y que el Espíritu Santo de Dios está derrotado. Tal razonamiento humano no es bíblico ni racional, pero lamentablemente se requiere para apoyar el calvinismo. Para mantener esta posición, hay que decir que Dios no fue sincero en los cientos de escritos urgentes y apasionados y las advertencias a Israel de arrepentirse y obedecerle expresadas por medio de sus profetas en el Antiguo Testamento. El hecho es que Israel se rebeló contra él continuamente durante toda su existencia y continúa en su incredulidad y el rechazo de su Mesías hasta el día de hoy. Si tal desobediencia no requiere de Dios el estar decepcionado, insatisfecho y derrotado, emociones que él no puede tener, entonces tampoco sería la reacción de Dios cuando los gentiles, a quienes él ama y por quien Cristo murió, rechazar la salvación que él ofrece libremente y con amor. Por supuesto, la palabra mundo puede tener una variedad de significados, pero son excesivamente raras las veces que esto no significa el mundo físico, el sistema del mundo impío o toda la humanidad. Los casos se podrían contar casi con una mano, los momentos en casi 240 mundo que aparecen en el Nuevo Testamento. Además, retamos a cualquier calvinista que señale un versículo donde mundo significa explícitamente los elegidos. Por favor, solo uno. De las 80 veces que mundo ocurre en 59 versículos en el Evangelio de Juan, ni una se traduce como elegido. Ese significado tiene que forzarse en el texto, y no hay nada en el uso de la palabra para distinguir entre aquellos textos cuando el calvinista dice que significa electo y aquellos tiempos que dicen que no. Vance lista numerosos ejemplos del Evangelio de Juan donde mundo no podría tener el significado de elegidos. Sabía que el mundo no conocía a Cristo. 1.10. El mundo aborrece a Cristo. 7.7. Las obras del mundo son malas. 7.7. Los judíos eran de este mundo. 8.23. Satanás es el príncipe de este mundo. 12.31. 14.30 y 16.11. Cristo se distingue del mundo. 13.1, 14.19 y 22. El mundo no puede recibir el Espíritu Santo. 14.17. El mundo odia a los discípulos, 15:18, 14:14 y otros. Argumentando a favor de la expiación limitada, Sproul demuestra sin querer que el mundo no se refiere a los elegidos. Él, Jesús, explícitamente excluye a los no elegidos de su gran oración sumo sacerdotal. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Juan 17:9. Así que no solo el mundo nunca denota a los elegidos, es inequívocamente degradado y condenado por Dios. De hecho, en la gran oración sacerdotal de Cristo, específicamente Él distingue entre el mundo de la humanidad, para quien murió, y los que creen en Él fuera del mundo. Esto no es una oración para la salvación de la anterior, pero para la unidad entre estos últimos. Por supuesto, cada uno de nosotros debe ir por la Biblia, no importa lo que enseñó Juan Calvino o Charles Spurgeon o cualquier otra persona. La única justificación para rechazar el sentido ordinario de mundo y asignándole una connotación peculiar de calvinismo, que sin duda no es el caso de cualquier texto, es porque el calvinismo lo requiere. Richard Baxter argumenta persuasivamente. Dios nos dice tan claro como Él puede que Cristo murió para y probó la muerte por cada hombre. Otros niegan esta simple verdad porque piensan que Dios no puede castigar justamente a aquellos para quienes Cristo pagó la pena. Pero, ¿acaso la Escritura dice estas opiniones de ellos tan claramente como dice que Cristo murió por todos y cada hombre? ¿Acaso expresa claramente en cualquier otro lugar que Cristo no murió por todos? ¿Acaso dice que Él murió solamente por sus ovejas o los elegidos y excluye a los no elegidos? No existe tal palabra en la Biblia.